Y en Radio Kermés, vamos a echar unos minutos con el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Pablo, nada, queríamos hablar con usted porque ayer nos enterábamos de este nuevo recorte que han sufrido los fondos de fomento para los medios comunitarios y bueno, hay preocupación y estamos en alerta. Sí, hay preocupación y también una especie de capacidad de asombro que nunca se agota, porque hemos ya experimentado todas las variantes y formatos de recortes posibles. Hemos experimentado recortes porque se asigne menos de lo que dice la ley, hemos experimentado recortes a partir de la prosecución de trámites que se prolongan, trámites que deberían durar pocos meses y que terminan durando hasta años, a través de la imposición de cosas que no están en los reglamentos para rechazar proyectos, a través de la disminución en las partidas previstas para el proyecto el año que viene y ahora a través de una reasignación del presupuesto que ya estaba vigente. Es decir, todas las variantes creativas de recorte las venimos experimentando y siempre encuentran una nueva. En este caso se trata de una reasignación que hace la jefatura de gabinete. No es un decreto específico, digamos, no es lo único que toca el decreto, esta partida de Fomeca, sino que también recorta becas Progresar, recorta pensiones, las pensiones universales de adultos mayores, para pagar servicios de deuda, para pagarle las empresas energéticas aquella compensación, si recuerdan, por el gas, por ejemplo. Bueno, todo un ejercicio de transferencia de esos que a veces se hacen con más visibilidad y otras como esta con menos, y en la volteada se llevan el 66% del presupuesto de Fomeca, que es algo ilegal, que es algo para que, supongo que lo habrán compartido más de una vez con su audiencia, pero para que quede claro, no son subsidios que el gobierno da a voluntad a los medios, es asignación de un impuesto, la asignación específica de un impuesto, el gravamen a la comunicación audiovisual, que es el mismo que financia el cine, el teatro y otras actividades, que está establecida por ley, que no se puede no usar, que es un delito usar para otra cosa y que sin embargo lo hacen, lo deshacen y una vez más, como en este caso, lo recortan, como acabamos de ver de vuelta. Pablo, estoy pensando, recién decías que es un delito, ¿qué se puede hacer? Digo, ¿hay alguien que haga algo nosotros para que...? Nosotros estamos armando acciones judiciales. No lo habíamos hecho antes porque lo que dicen también y lo que uno sabe mirando esto, que viste a veces estas cosas ellos las pueden agarrar para directamente dejar de hacer lo poco que se está haciendo, diciendo, esto está judicializado, entonces no se mueve un expediente más. Pero la verdad que a esta altura sí, creemos que hay que iniciarlas. Hay un montón de zonas grises de las que ellos, nos meteríamos en una cuestión muy técnica, ellos dicen que en realidad no es que la plata no se usa, sino que queda guardada para cuando se solicite, no es que se usa para otra cosa, sino que vuelve al Tesoro Nacional y se queda ahí, una bizarreada. Lo concreto es que donde tiene que llegar, el dinero no llega. Que desde que se implementó este fondo, que es una de las conquistas más importantes de la ley de comunicación audiovisual, deberían, de los cerca de 1.000 millones que deberían haberse ya ejecutado a lo largo de los años, se han ejecutado solo 154. Que de los 314 que deberían haberse ejecutado este año que pasó, se llevan ejecutados 28. Y con suerte vamos a llegar a fin de año ejecutando 60. Entonces son números que no resisten el menor análisis y que, pese a todo, si todavía existe al menos esta parte, es porque hay una lucha, porque estamos encima, porque denunciamos, porque presentamos, nos hemos presentado ante distintas instancias, también estamos preparando una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos obtenido dictámenes favorables de la Defensoría del Público, del Pueblo, digamos, que es lo que hace que esto se siga moviendo lo poco que se mueve. Pero la verdad que es muy desgastante, es muy... esa es la palabra, digamos. Es muy desgastante en el sentido de que es una especie de remo permanente para lograr algo tan básico como el cumplimiento de una ley. El cumplimiento de una ley que tuvo un debate muy plural y muy masivo, que dice que es parte y esto también me parece importante subrayarlo, porque si no queda, que igual no sería poco, pero queda como solo el los medios comunitarios reclamando un derecho que nos corresponde. Y sí, es eso, pero también es una forma de garantizar un derecho para toda la comunidad, que es el de tener un mapa de medios lo más plural posible, sí, que no esté solamente copado por las agendas de las grandes empresas periodísticas y comunicacionales que manejan la discusión pública en este país. Así Pablo, que ese es un poco el panorama. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te habla Julio Santarelli. Pablo, vos como presidente de Farco, me imagino que podrás observar y estar al tanto de la realidad de otras radios comunitarias del interior de la Argentina también. ¿Cómo es esa realidad en medio de esta época patética, como la llamamos nosotros? Y es muy complicada, hay medios que han cerrado. El tema de la luz, por ejemplo, de la energía eléctrica, está afectando muchísimo a un montón de emisoras. La arbitrariedad en la distribución de la pauta publicitaria se hace notar más todavía que antes, que no es poco decir, y se expresa en la marginación de un montón de medios. Está difícil, está realmente muy complicado ejercer el derecho básico a la comunicación. Por otro lado, lo que también vemos es que en Farco somos cada vez más, se han sumado en la última Asamblea Nacional, nomás si recuerdan, se sumaron 13 radios nuevas, ya tenemos un montón de pedidos de asociación nuevos. Muchas experiencias que por ahí entendían que estaban bien sin juntarse con otros, están empezando a ver que articular en red y ponerse de acuerdo y debatir desde un lugar que pueda significar algo más grande que uno es importante y es necesario. Digamos, son tiempos que también funcionan como sacudones. En el caso de las radios comunitarias nosotros lo vemos eso desde un lugar muy, muy interesante también. Y que bueno, también nos demuestran que seguimos estando. Uno ve siempre esa doble realidad, muchas experiencias que están en situaciones muy complicadas, pero a la vez una construcción en red, digamos, que lejos de debilitarse, en algunos aspectos hasta te diría que se fortalece. Y me parece que eso es importante también dejarlo en claro para que no sea un bajón, para que nosotros mismos no terminemos a veces reproduciendo el discurso del desánimo, que también es parte de nuestra tarea comunicacional combatir. Y se ve permanentemente esa doble cuestión. La supervivencia es cada vez más difícil, hay radios que cierran, hay radios que no cierran, pero un montón de energía que estaba puesta en producir informativos, documentales radiales, ciclo ahora está puesta en hacer fiestas para pagar la luz o para sobrevivir, digamos, energía que estaba puesta para crear, está puesta para sobrevivir, pero también hay una especie de mística, de compromiso y de necesidad de juntarse que se renueva. Y además es una realidad concreta, somos lo que queda en pie en el mapa comunicacional de la Argentina, junto con experiencias similares en otros formatos, en otros soportes, ¿no? Por esto de que ahora se entremezcla un poco el tema de las radios, que a la vez tenemos páginas, que hacemos redes, que hacemos... Y me parece que eso es algo para destacar y algo que, sobre lo que esperamos que tomen nota los dirigentes políticos y sociales a la hora de, pongamos, esperemos se puedan cambiar las cosas, que haya algún gobierno de otro signo prontamente, el año que viene, bueno, mirar un poco estas experiencias que están, que demostraron que están y que siguen estando y que se la bancan en épocas difíciles, a lo mejor como una forma más interesante de cambiar el modelo comunicacional, más interesante que la de buscar magnetos buenos para combatir magnetos malos. Pablo, te agradecemos estos minutos con Kermés, no sé si querés completar con algo. No, básicamente esto, digo, me parece importante cada vez que hablamos de estas cosas decir que estamos hablando de garantizar un mapa de medios más democrático, garantizar una pluralidad de voces en el espectro y no solo de un reclamo sectorial de las organizaciones sociales que hacemos comunicación. Lo que está en juego es eso, es la posibilidad de que vecino, la vecina, el conjunto de la audiencia puedan elegir entre diferentes miradas para poder sacar sus propias conclusiones o estén atados a una sola que es la que está bancada por la pauta publicitaria, la que está de acuerdo en que se implemente esta política económica, sea, que es parte de una estrategia para que mientras se implemente esta política económica estemos entretenidos debatiendo de pavadas o de otros temas, o no viendo lo que nos pasa por al lado. Eso es lo que está en juego cada vez que hablamos de los FOMECA, cada vez que hablamos de la ley de comunicación, cada vez que hablamos de la distribución de la pauta publicitaria, cada vez que hablamos de política de comunicación, está en juego esa posibilidad, y eso es lo que no tenemos que perder de vista. Gracias de nuevo, Pablo. Abrazo grande. Bien, la palabra del presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini, pasó por los micrófonos acá de Radio Kermés. Kermés integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El tema puntual es que hay un nuevo recorte a los fondos de fomento para medios comunitarios, los famosos FOMECA, que están establecidos por ley y que el gobierno nacional de Mauricio Macri manotea de esos fondos, que no lo debe hacer, y los desvía para otros menesteres de nación. 8:48, estamos haciendo PTM, periodismo turno, mañana vamos hasta las 9:30.